Pablo se vistió rápido como no quería despertar a sus padres. Salió por la ventana de su cuarto. Pablo se vistió rápido como no quería despertar a sus padres, salió por la ventana de su cuarto.